sobre la salud y el cuerpo. El cuerpo es el siervo de la mente. Este obedece las operaciones de la mente, bien sea que aquellas sean automáticamente expresadas o deliberadamente seleccionadas. Al mandato de pensamientos ilegítimos, el cuerpo se sumerge rápidamente en la enfermedad y el decaimiento. Al comando de pensamientos alegres y hermosos, llega a ser vestido con juventud y belleza. La enfermedad y la salud, al igual que las circunstancias, están enraizadas en el pensamiento. Los pensamientos que son enfermizos se expresarán a través de un cuerpo enfermizo. Se ha sabido que pensamientos de temor han matado a un hombre tan rápido como una bala, y aún continúan matando a miles de personas de una forma segura y precisa, aunque de una manera menos rápida. Las personas que viven temerosas de enfermarse son las que más se enferman. La ansiedad pronto y totalmente desmoraliza el cuerpo, colocándolo cerca de la entrada de la enfermedad. Pensamientos impuros, incluso sin ser físicamente tolerados, con gran rapidez destrozan el sistema nervioso. Fuertes, puros y felices pensamientos edifican el cuerpo con vigor y gracia. El cuerpo es un plástico y delicado instrumento que responde prontamente a los pensamientos que le son impresos. Y los hábitos de pensamientos producirán sus propios efectos, ya sean buenos o malos. Los hombres continuarán teniendo sangre impura y envenenada en tanto que continúen propagando y teniendo pensamientos sucios. De un corazón limpio procede una vida limpia y un cuerpo limpio. De una mente profana y un cuerpo corrupto procede una vida manchada. El pensamiento es la fuente de la acción y la vida su manifestación. Haced la fuente pura y todo será puro. El cambio de dieta no le ayudará a un hombre que no cambie sus pensamientos. Cuando un hombre hace que sus pensamientos sean puros, no desea más una comida impura. Pensamientos limpios hacen hábitos limpios. El aquí llamado santo, quien no lava su cuerpo, no es un santo. El que ha fortalecido y purificado sus pensamientos no necesita preocuparse del peligroso microbio. Si quisieras perfeccionar tu cuerpo, cuida tu mente. Si quisieras renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Pensamientos de malicia, envidia, desilusión y desaliento le roban al cuerpo su salud y su gracia. Un semblante agrio no viene por casualidad, sino que por pensamientos agrios este es construido. Las arrugas que desfiguran son marcadas por las locuras, las pasiones y el orgullo. Conozco a una mujer de 96 años, quien tiene el brillo y el semblante de una niña inocente. A la vez, conozco un hombre muy por debajo de la edad mediana, cuyo semblante es arrugado, con contornos que no tienen nada de armonía. El uno es el resultado de una dulce y brillante disposición. El otro es el resultado de sus pasiones y su infelicidad. Tal como usted no puede tener una residencia dulce y saludable, a menos que usted permita que el aire y los rayos del sol entren libremente en sus cuartos, igualmente, un cuerpo fuerte y un semblante feliz, brillante y sereno, únicamente puede resultar de la libre admisión en la mente de pensamientos de gozo, buena voluntad y serenidad. Sobre los semblantes de los ancianos, existen arrugas hechas por simpatía, otras por pensamientos puros y fuertes, y otras son grabadas por las bajas pasiones. ¿Y quién es aquel que no puede distinguirlas? Para aquellos quienes han vivido rectamente, la vejez es calmada, pacífica y apaciblemente suave como la puesta del sol. Recientemente, he visto un filósofo sobre su lecho de muerte. No era viejo, excepto en sus años. Murió tan dulce y tranquilamente como había vivido. No existe un médico mejor que los pensamientos alegres para disipar las enfermedades del cuerpo. No existe ningún consolador que se compare con la buena voluntad para la dispersión de las sombras de la angustia y la aflicción. Vivir continuamente con pensamientos de mala voluntad, cinismo, suspicacia y envidia es estar confinado en el hoyo de una prisión autoconstruida. Pero el pensar bien de todo, el ser alegre con todo, pacientemente aprendiendo a encontrar lo bueno en todo, tales pensamientos altruistas son los verdaderos portales del cielo. El morar día tras día con pensamiento de paz hacia cada criatura traerá abundante paz a su poseedor. Pensamiento y propósito. Hasta que el pensamiento no se conecte con un propósito, no existe verdaderamente una realización o logro inteligente. La mayoría de los barcos del pensamiento han sido dejados a la deriva sobre los océanos de la vida. El estar sin objetividad o propósito en la vida es un vicio, e ir a la deriva no debe continuar por mucho tiempo para aquel que quisiera encaminarse despejado de la catástrofe y la destrucción. Aquellos que no tienen un propósito central en sus vidas caen presa fácil de grandes y mezquinas preocupaciones, temores, problemas y autocompasiones. Todas ellas son indicaciones de debilidad que conducen precisamente a fracasos, infelicidad y pérdida de un modo tan exacto y seguro como aquellos pecados que son deliberadamente planeados, aunque por una ruta diferente, porque la debilidad no puede persistir en un universo de poder evolucionante. El hombre debería concebir un propósito legítimo en su corazón y con firmeza hacer una determinación de lograrlo. Debería ser de este el punto central de sus pensamientos. Este propósito puede tomar la forma de un ideal espiritual o el de un objetivo material, estando de acuerdo a tales naturalezas, en cierto y determinado tiempo. Pero cualquiera que aquellas naturalezas sean, él debería, de una manera constante, enfocar las fuerzas de sus pensamientos sobre el objetivo que ha determinado delante de sí. Debería hacer de este propósito su tarea suprema y dedicarse a su consecución, no permitiendo que sus pensamientos deambulen en fantasías, en anhelos, o en efímeras imaginaciones. Este es el camino real al autocontrol y a la verdadera concentración del pensamiento, aunque si fracasa una y otra vez en realizar su propósito, como necesariamente lo debe ser hasta que la debilidad sea vencida, la fortaleza de carácter ganada hasta ese nivel será la medida de su verdadero éxito, y eso formará un nuevo punto de partida para alcanzar futuro poder y triunfo. Aquellos que no están preparados para adherirse a un gran propósito deben fijar sus pensamientos sobre los inequívocos desempeños de sus deberes. No importa cuán insignificantes sus tareas puedan lucir. Únicamente de este modo, los pensamientos pueden ser reunidos y enfocados, y la resolución y la energía ser desarrolladas. Habiendo hecho esto, no existe nada que no pueda ser realizado. El alma más débil, conociendo su propia debilidad y creyendo esta verdad, que la fortaleza puede únicamente ser desarrollada por esfuerzo y práctica, nunca desfallecerá. Y al creer de esta manera, ejercerá paciencia tras paciencia, fortaleza tras fortaleza, para desarrollarse y finalmente crecer divinamente. Tal como el hombre físicamente débil puede hacerse fuerte por cuidadoso y paciente entrenamiento, igualmente, el hombre de pensamientos débiles puede volverse fuerte por ejercitarse en pensar correctamente. Al alejar la falta de propósito, la carencia de metas y la debilidad, al empezar a pensar con propósito, se inicia la entrada en la categoría de aquellos que únicamente reconocen el fracaso como uno de los caminos al logro. Quienes hacen que todas las condiciones les sirvan y quienes piensan fuertemente que con valientes tentativas se llega a una magistral realización. Habiendo conseguido un propósito, el hombre debería mentalmente trazar un camino recto para su consecución, no mirando ni a la izquierda ni a la derecha. Las dudas y los temores deberían ser rigurosamente excluidos, debido a que son elementos desintegrantes que rompen las líneas rectas del esfuerzo, dejándolo torcido, inefectivo e inútil. Pensamientos de duda y de temor nunca realizan nada y nunca lo podrán. Ellos siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder para hacer y todos los pensamientos fuertes cesan cuando la duda y el temor se deslizan internamente. La voluntad para hacer nace del conocimiento que lo podemos hacer. La duda y el temor son los grandes enemigos del conocimiento, y aquel que los fomenta y no los mata se frustra a sí mismo en cada paso. Aquel quien ha conquistado la duda y el temor ha conquistado el fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado con poder, y todas las dificultades son valientemente enfrentadas y sabiamente vencidas. Sus propósitos son oportunamente plantados, florecen, producen fruto y no caen prematuramente al piso. El pensamiento valientemente aliado a un propósito llega a ser una fuerza creativa. Aquel que conoce esto está listo para llegar a ser algo más alto y más fuerte, mucho más que un mero manojo de pensamientos vagabundos y de fluctuantes sensaciones. Aquel que hace esto ha llegado a ser el consciente e inteligente controlador de sus poderes mentales. El pensamiento, factor en el logro. Todo lo que el hombre logra y fracasa en lograr es el resultado directo de sus pensamientos. En un universo exactamente ordenado, donde la falta de equilibrio significaría destrucción total, la responsabilidad de cada individuo debería ser absoluta. Las debilidades y fortalezas de un hombre, su pureza e impureza son suyas y no las de otro hombre. Ellas son atraídas hacia él, por él mismo, nunca por otro. Su condición también es suya y no la de otro hombre. Su sufrimiento y felicidad evolucionan desde su interior. Así como él piensa, así es él. Y mientras continúe pensando de tal manera, así permanecerá. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno que es débil, a menos que el débil esté deseoso de ser ayudado, y aún entonces debe llegar a ser fuerte por sí mismo. Debe por sus propios esfuerzos desarrollar la fortaleza que admira en otros. Ninguno, sino él mismo, puede alterar su condición. Ha sido usual para los hombres pensar y decir: muchos hombres son esclavos porque alguien es un opresor. Permitirnos odiar al opresor. De todos modos, como esto sea, existe entre unos pocos una creciente tendencia a reversar este juicio y decir: un hombre es un opresor porque muchos son los esclavos. Permitidnos despreciar a los esclavos. La verdad es que el opresor y el esclavo son cooperadores en su ignorancia, y mientras parecen afligirse el uno al otro, están en realidad afligiéndose a sí mismos. Un conocimiento perfecto percibe la acción de la ley en la debilidad de los oprimidos y en el mal aplicado poder del opresor. Un amor perfecto, al observar y ver el sufrimiento que ambas declaraciones acarrea, no condena a ninguno de los dos. Una compasión perfecta abraza a ambos, al opresor y al oprimido. Quien ha conquistado la debilidad y ha alejado todos los pensamientos que son egoístas, no pertenece a ninguno de los dos, ni al opresor ni al oprimido. Él es libre. Un hombre únicamente puede levantarse, conquistar y lograr por elevar sus pensamientos. Él únicamente puede permanecer débil, despreciable y miserable si se rehúsa a elevar sus pensamientos. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno que es débil, a menos que el débil esté deseoso de ser ayudado, y aún entonces debe llegar a ser fuerte por sí mismo. Debe por sus propios esfuerzos desarrollar la fortaleza que admira en otros. Ninguno, sino él mismo, puede alterar su condición. Un hombre cuyo primer pensamiento es bestial e indulgente, tampoco podrá pensar con claridad, ni planear metódicamente. Tampoco podría encontrar y desarrollar sus recursos latentes, y podrá fracasar en cualquier empresa. No habiendo comenzado a controlar sus pensamientos, no está en una posición de controlar asuntos y adoptar serias responsabilidades. Él no es apto para actuar independientemente y permanecer solo, sino que está limitado únicamente por los pensamientos que escoge. No puede haber progreso ni logros sin sacrificios, y el éxito de un hombre en el mundo estará en directa proporción con la medida en que sacrifique sus confusos y bestiales pensamientos. Además, debe fijar su mente sobre el desarrollo de sus planes y fortalecer su resolución y autosuficiencia. Entre más elevado levante sus pensamientos, más varonil, más recto y más justo llegará a ser. Y mientras más grande sea su éxito, más benditos y duraderos serán sus logros. El universo no favorece al codicioso o al avaro, al deshonesto y vicioso, aunque superficialmente parezca ser así. El universo le ayuda al honesto, al magnánimo y al virtuoso. Todos los grandes maestros de todas las épocas lo han declarado en variadas formas, y para poder saberlo y comprobarlo, un hombre tiene que persistir en hacerse él mismo más y más virtuoso, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son el resultado del pensamiento consagrado a la búsqueda del conocimiento, la verdad y al descubrimiento de la belleza en la vida y en la naturaleza. Tales logros pueden ser algunas veces conectados con vanidad y ambición, pero no son el resultado de aquellas características, son el resultado de prolongado y arduo esfuerzo y a la vez de puros y desinteresados pensamientos. Los logros espirituales son la consumación de aspiraciones santas. Aquel que vive constantemente consiguiendo pensamientos elevados y nobles, quien vive sobre todo lo que es puro y altruista, de una manera tan segura como el sol alcanza su cenit y la luna llega a tornarse llena, llegará a ser sabio y noble en carácter, y se levantará a una posición de bienaventuranza, influencia y felicidad. Logros de cualquier tipo o clase son la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Por la ayuda del autocontrol, la resolución, la pureza, la rectitud y el apoyarse en pensamientos bien dirigidos o correctamente enfocados, un hombre asciende. Por la ayuda de la animalidad, la indolencia, la impureza, la corrupción y la confusión de pensamientos, un hombre desciende. Un hombre puede levantarse hacia grandes y elevados éxitos en el mundo, y aún a encumbradas altitudes en el campo espiritual, y descender una vez más a la debilidad y la miseria, por permitir que pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos tomen posesión de él. Las victorias ganadas por pensar rectamente únicamente se pueden mantener por constante vigilancia. Muchos retroceden cuando tienen el éxito asegurado, recayendo rápidamente en el fracaso. Todos los logros, ya sean en los negocios, en el mundo intelectual o espiritual, son el resultado de pensamientos decididamente dirigidos, siendo gobernados por la misma ley y por el mismo método. La única diferencia yace en el objeto del logro. Aquel que desee realizar poco, debe sacrificar poco. Aquel que desee lograr mucho, debe sacrificar mucho. Y aquel que desee obtener elevadamente, debe sacrificar grandemente. Visiones e ideales. Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible es sostenido por lo invisible, de igual modo los hombres, a través de todas sus pruebas, pecados e indecentes vocaciones, se nutren con las hermosas visiones de sus sueños solitarios. La humanidad no puede olvidar sus soñadores, no puede permitir que sus ideales se deterioren y mueran. Tales ideales viven en esos soñadores y la humanidad los conoce como las realidades que un día verá y conocerá. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas y sabios son los creadores del más allá, son los arquitectos del mundo venidero. Hermoso es el mundo por causa de que ellos han vivido. Sin ellos, la humanidad trabajadora perecería. Aquel que acaricia una hermosa visión o un elevado ideal en su corazón, algún día lo alcanzará y logrará. Colón acarició la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico abrigó la visión de una multiplicidad de mundos y de un universo más amplio y la reveló. Buda sostuvo la visión de un mundo espiritual inmaculado de belleza y de paz perfecta y entró en él. Cuida tus visiones. Ama tus ideales, ama la música que vibra en tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, el encanto que adorna tus más puros pensamientos, porque de ellos crecerán todas las condiciones deleitables y todos los medios ambientes celestiales. Y si permaneces fiel a esos ideales y visiones, finalmente, por ellos, tu mundo será construido. Desear es obtener. Aspirar es lograr. Los deseos más bajos del hombre recibirán su concesión y sus más puras aspiraciones se morirán de hambre por falta de sustento. Así no es la ley. Tales condiciones de cosas no pueden prevalecer. Pedid y recibiréis. Sueña con elevados ideales y según como sueñes, así llegarás a ser. Tu visión es la promesa de lo que algún día serás. Tu ideal es la profecía que finalmente revelará lo que eres. Los logros más grandes fueron en el principio y por determinado tiempo solo un sueño. El roble yacía dormido y latente en la bellota. El pajarito esperaba en el huevo. Y un ángel vigilante es el que fomenta las visiones más elevadas del alma. Los sueños son las pequeñas plantas del semillero de las realidades. Tus circunstancias quizás no congenien, pero no permanecerán por siempre así. Si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo, no puedes desplazarte con aquel ideal internamente y aún permanecer sin él. existía el caso de un joven que estaba fuertemente presionado por la pobreza y por excesivo trabajo pesado. Estaba confinado largas horas en un taller insalubre. Tal joven era iletrado y le faltaban todas las artes del refinamiento. Pero soñaba con cosas mejores. Pensaba inteligentemente del refinamiento, la gracia y la belleza. Concebía mentalmente edificar una condición de vida ideal, la visión de disfrutar de una libertad mayor y la de tener un radio de acción más amplio. Tomaban posesión de él la inquietud y el malestar, le urgía la acción y utilizaba todo su tiempo libre y todos sus medios, aunque eran pocos, para el desarrollo de sus poderes latentes y el crecimiento de sus habilidades de ingenio. Muy pronto, su mente se había alterado tanto que aquel taller ya no lo pudo retener más. Ese taller llegó a ser tan desarmonizado con su mentalidad que se desprendió de su vida tal como un vestido es arrojado a un lado y con el crecer de las oportunidades que se ajustaban a la esfera de sus crecientes poderes. Se retiró de aquel lugar para siempre. Años más tarde, vimos a este joven como un hombre plenamente desarrollado. Lo encontramos como un maestro de ciertas fuerzas de la mente y vimos que las controlaba con influencia a lo ancho del mundo, con casi inigualado poder. En sus manos sostenía las cuerdas de responsabilidades gigantescas. Hablaba y he aquí, vidas eran cambiadas. Hombres y mujeres se aferraban a sus palabras y reestructuraban sus caracteres, y así como el sol, él había llegado a ser el fijo y luminoso centro alrededor del cual innumerables destinos giraban. Había logrado la visión de su juventud, había llegado a ser uno con su ideal, y tú también lograrás la visión de tu corazón, no la de aquel deseo ocioso. Sea esta visión baja o hermosa, o una mezcla de ambas, debido a que siempre gravitarás hacia aquello que secretamente más amas. En tus manos será colocado el resultado exacto de tus pensamientos. Recibirás aquello que mereces y ganes, ni más ni menos. Cualquiera que tus circunstancias y medio ambiente presente puedan ser, te caerás más abajo, permanecerás en esas mismas situaciones, o te superarás y levantarás por encima de ellas de acuerdo a tus pensamientos, visiones e ideales. Llegarás a ser tan pequeño como tus apetitos, pasiones y deseos, o tan grande como tus aspiraciones dominantes. En las hermosas palabras de Stanton Kirkman Davis, tú puedes estar llevando contabilidades, y dentro de poco abandonarás las puertas que por tanto tiempo te han parecido que son las barreras de tus ideales. Te encontrarás al frente de una audiencia con el bolígrafo todavía detrás de tu oreja, la tinta manchando tus dedos, y entonces allí verterás el torrente de tu inspiración. O puedes estar pastoreando ovejas y te paseas por la ciudad como un campesino con la boca abierta. Te diriges bajo la intrépida guía del espíritu dentro del estudio del maestro. Y después de un tiempo, él dirá, no tengo nada más que enseñarte. Y ahora, has llegado a ser el maestro, aquel que recientemente soñó de grandes cosas mientras pastoreaba ovejas. Y entonces, proyectarás la regeneración del mundo y el plan a tomar según lo que has visto y analizado sobre ti mismo. El irreflexivo, el ignorante e indolente, viendo únicamente los efectos aparentes de las cosas y no las cosas como ellas realmente son, hablarán de que ello se ha debido y causado la suerte, la fortuna o la casualidad. Viendo a un hombre enriquecerse, dicen, ¡cuán afortunado es él! observando a otro llegar a ser un intelectual, exclaman: ¡Cuán enormemente es favorecido él! Y al notar el carácter santo y amplia influencia de otro, comentan: ¡Es increíble cómo la suerte le ayudó en cada uno de sus pasos! No ven las dificultades, los fracasos y las luchas con las que estos hombres voluntariamente se enfrentaron en orden de ganar su experiencia. No tienen el conocimiento de los sacrificios que hicieron, ni mucho menos de los intrépidos esfuerzos que emplearon, o de la fe que ejercieron para haber vencido aquello que aparentemente era insuperable. Y de ese modo realizarán la visión de sus corazones. Tampoco ven las sombras ni las angustias. Únicamente ven la luz y el gozo, y lo llaman suerte. No ven la larga y ardua jornada, sino que únicamente contemplan la placentera meta y la llaman buena fortuna. No comprenden el proceso, sino que únicamente perciben el resultado llamándolo casualidad. En todos los asuntos humanos existen esfuerzos y resultados, y la fortaleza de los esfuerzos está en directa proporción con la medida de los resultados. Eso no es suerte ni casualidad. Dones, poderes materiales o intelectuales, como también posesiones espirituales, son los frutos del esfuerzo. Son pensamientos finalizados, objetivos cumplidos y visiones realizadas. La visión que glorificas en tu mente, el ideal que entronas en tu corazón, con tal visión ideal, es con lo que edificarás tu vida. Eso es lo que llegarás a ser. Serenidad. La serenidad mental es una de las hermosas joyas de la sabiduría. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo en el ejercicio del autocontrol. Su presencia es una indicación de madurez y de un profundo conocimiento de las leyes y operaciones del pensamiento. Como un ser evolutivo debido al pensamiento, el hombre llega a ser calmado en la medida en que se comprenda a sí mismo. Con tal comprensión, necesita también comprender a otros, y mientras desarrolle tal comprensión, ve más claramente las relaciones internas que existen entre las cosas por la acción de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, cesa de preocuparse, encolerizarse, afligirse y permanece equilibrado, estable y sereno. El hombre calmado, habiendo aprendido cómo gobernarse, sabe cómo adaptarse a otros, y ellos a su vez reverencian su fortaleza espiritual y sienten que pueden confiar y aprender de él. Entre más sereno un hombre llegue a ser, más grande será su éxito, su poder y su influencia para hacer el bien. Aún el comerciante ordinario descubrirá un incremento en la prosperidad de su negocio. Mientras desarrolle mayor autocontrol y ecuanimidad, ya que las personas siempre preferirán tratar con un hombre cuya conducta es fuertemente uniforme y serena. El hombre fuerte y calmado es siempre amado y reverenciado. Es como un árbol que da sombra en una tierra sedienta o una roca que da refugio en una tormenta. ¿Quién no ama un tranquilo corazón o una dulce, templada y balanceada vida? No importa que llueva o brille, o que cambios vengan a aquellos que poseen dichas bendiciones, pues ellos son siempre dulces, serenos y calmados. Aquella exquisita y delicada ecuanimidad de carácter que nosotros llamamos serenidad es la última lección de la cultura, es el florecimiento de la vida, el fruto final del alma. La serenidad es tan preciosa como la sabiduría, más deseada que el oro, sí, más aún que el oro fino. Cuán insignificantes lucen solo los buscadores de dinero en comparación con aquellos que poseen una vida serena, una vida que mora en el océano de la verdad, por debajo de las agitaciones y las olas, más allá del alcance de las tempestades, en la eterna calma. ¿Cuántas personas conocemos que amargan sus vidas, quienes arruinan todo aquello que es dulce y hermoso por explosivos temperamentos, quienes destruyen el equilibrio de su carácter y se hacen de mala sangre? Esto es un problema, ya que la gran mayoría de las personas arruinan sus vidas y destruyen su felicidad por falta de autocontrol. ¿Cuán pocas personas encontramos en la vida que son bien balanceadas, quienes poseen aquel delicado y exquisito equilibrio, característica de un carácter terminado? Verdaderamente, la humanidad surge con descontrolada pasión, es agitada con congojas incontroladas y es dispersada por la ansiedad y la duda. Únicamente, el hombre que es sabio, aquel cuyos pensamientos son controlados y purificados, hace que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas tempestuosamente revueltas, donde quiera que vosotros podáis estar, y bajo cualquier condición que podáis vivir, sabed esto: en el océano de la vida, las islas de las bienaventuranzas y la felicidad os están sonriendo. Las soleadas playas de vuestros ideales esperan vuestra venida. Conservad, pues, firmemente las manos sobre el timón del pensamiento. En el barco de vuestra alma se reclina el maestro comandante. Él solo duerme. Despertadlo. El autocontrol es fortaleza. El pensamiento recto es dominio total. Y la serenidad es poder. Decid pues a vuestro corazón: paz. Cálmense. Fin.